Bienvenidos a este Fishgate Podcast, podcast de videojuegos y noticias de los mismos y el único podcast en Ensenada que es grabado a la 1 de la mañana. Conmigo hoy tenemos a Héctor García. Hola, gente. Francisco Sauceda. ¿Qué hubo? Arona Suara. ¿Qué onda, gente? Y nuestro invitado especial y próximo colaborador, Martín Ramírez. ¿Qué pedo? Y hoy les tenemos muchas noticias, no tan importantes, algunas un poco más que otras. Y vamos a empezar hablando con nuestro panel de Nintendo, que vamos a empezar hablando de que no habrá conferencia de Nintendo en la E3. Porque de acuerdo al reporte anual de Nintendo, ahí mencionaron que no van a hacer ninguna conferencia como Microsoft o Sony. No se van a poner ahí enfrente con sus trajes y van a empezar a hacer sus payasadas. Se van a enfocar en su software y que la gente cale los juegos. Ya era hora, ¿no? Digo, los últimos E3 han estado medio malillos y me parece muy bien que Nintendo haga unos movimientos ahí. Voy a extrañar, la verdad, que aparezcan en el escenario. Era muy divertido ver a Reggie hacer sus cosas ahí, ¿eh? Para lo único que servía, ¿no? Prácticamente. Yo quiero seguir viendo a Miyamoto con su espada y escudo de Zelda, bien presumido el tipo. Con Wiimote, funcionalidad de Wiimote. Pero igual no dijeron los detalles, ¿no? O sea, eso quedaron como que pendientes en cuanto a cómo va a ser ahora la forma en que van a presentar sus cosas. Básicamente lo que hicieron fue una bomba estilo Nintendo de que vamos a hacer algo completamente nuevo y diferente porque podemos. Sí, de hecho mencionan que nada, basarse no solamente en el Nintendo Direct y uno que otro pequeño junta que van a hacer para cerrada, para que miren su software, juegos y no sé qué tanta cosa. Para la prensa más que nada, creo. Es que Simón, ¿no? Son uno para publishers, otro para la prensa y pues los directs para nosotros. Pues es que ya sacaron su plataforma de nueva generación, que es el Wii U, y el 3DS que está pues en su vida y no tiene nada, no tienen hardware para sacar en el puro software. Sí, también pues realmente igual es como que especulación, ¿no? Pero muchos estaban diciendo que tal vez igual es porque la neta es como que dicen, okay, no podemos competir con lo que va a presentar Microsoft y Sony, porque pues como es plataformas nuevas, entonces va a dar como que megatons y bombas y esas cosas. No solo eso, también el hecho de que la E3, como ya es un pues una super expo, el cobrar lo que cuesta el piso para poder anunciar tu competencia grande, está un montón de dinero, la verdad. Y Nintendo, yo creo que como el Wii U no le está yendo muy bien, ha de querer ahorrar también todo lo que puede. Además de que Nintendo, pues nomás pues quiere que la gente vea su software y ya se está dando cuenta que la forma ideal para promocionar tus cosas ya es el internet. Pues si es tu conferencia, pues ¿qué va a hacer la prensa? ¿Lo va a postear en internet? Pues mejor lo posteas a todos los 3DS, Wii U y al internet tú, o sea, en vez de pagar, no sé, miles de dólares. Y le ha funcionado bastante bien porque, los que vieron el Nintendo Direct pasado y los que han estado pasando, les ayudaron mucho para dar a conocer los juegos que últimamente van a sacar, como el Fire Emblem o el más nuevo que van a sacar para Wii U. Bueno, que todavía le falta, pero que dio una bomba al presentarlo, que fue el de Shin Megami Tensei contra Fire Emblem. Sí, ¿no? Y realmente como que se están animando a anunciar de todo acá. Es como que no se están guardando nada. Por ejemplo, también la bomba de Bayonetta 2 para Wii U. Que los fans se enojaron porque Bayonetta 2 era para el hardcore gamer, PSC, Xbox 360. Sí. Cállense y pónganse felices porque van a contener un juego, una continuación de un juego que nadie quería. De hecho, Nintendo pagó para que esa secuela fuera posible. Pues hay varios juegos que se están yendo solamente para Nintendo, que es Monster Hunter, Bayonetta 2, ¿cuál era? El Fire Emblem, que estaba... Fire Emblem es de Nintendo. Ay, Aaron. Eres muy listo, Aaron. Sí. Ya te estás durmiendo, Aaron. También Luigi's Mansion, ¿no? Que antes era de Sony. Ah, qué tiempos aquellos. Pero sí, al menos Nintendo mencionó que sí iba a mostrar sus juegos para este E3, así que al menos posiblemente veamos un nuevo trailer, un trailer ahora sí del nuevo Super Smash. Y a ver qué sorpresas más nos deparan esos cabrones. Aparte, no sé ustedes, pero los Nintendo Direct los presentan de forma tan ridículamente divertida, porque, no sé, o sea, hacen sus ridiculeces de japoneses, sin ofender a nadie, pero les quedan curas. Tienen al tipo ahí vestido de Mario, lanzando el dado de Mario Party, no sé, están curas lo que hacen en sus videos. Y luego escuchar a Iwata intentar hablar inglés, es lo más divertido del mundo. Ah, sí. We're gonna present Luigi. Luigi. Todo está bien hasta que llega Reggie y la caga. No es cierto, Reggie hace todo mucho mejor. Reginator. Reginator. Mis pelotas. Entre las mismas noticias que se reportaron en lo de el año fiscal de Nintendo, en su reporte de anual, también se va a hacer un cambio de CEOs. Se va a poner a Iwata como CEO de Nintendo en Norteamérica. Sí, también, bueno, leí eso hace poco, creo que fue ayer cuando mencionaron eso. Y pues se me hace bien, la verdad, aunque sí me hizo raro, pero parece ser que es todo un movimiento para que... bueno, tengo mi teoría de que pusieron a Iwata para que ayudara a agilizar eso de pasar juegos japoneses para este lado. Aparte que el hombre no le ha hecho mal, la verdad. Le ha ido muy bien como presidente de Nintendo allí en Japón. Eso es lo que pido yo, que ya con Iwata de este lado, se puede decir, que tengan más consideración con qué juegos los pasan para acá, que no se queden con todos los juegos buenos allá. Y también, también igual puede ser porque es como que con Iwata de este lado, pues van a intentar como que hacer un push más fuerte en cuanto al Wii U, porque muchos, al menos en Estados Unidos, se han quejado bastante porque el marketing del Wii U es sido horrible y mucha gente aún piensa que es como que un add-on del Wii normal. Pero puedes culpar a la gente por pensar que sea un add-on del Wii, digo, se llama Wii U, y todo el mundo en el internet desde un principio dijeron, van a ver un montón de gente, no lo va a comprar porque va a decir, nah, no, ya tengo mi Wii, ¿para qué quiero un Wii U si es nomás una cosa extra y fea? Pues es problema de ellos, ¿no? Ellos decidieron eso, o sea, igual pudieron haber hecho, no sé, un Super Wii o un Wii 2, que algunas gente lo han mencionado. Yo sigo pensando que si le pusieran una consola Nintendo, así, Nintendo, como le dice mi mamá, todas las consolas de juegos que juego, Nintendo, se vendería como pan caliente. Imagínate el supermarketing, ya jugaste tu Nintendo. Es como hacer un libro, güey, llamarlo un libro, es como, ¿ya leíste un libro? Ah, sí. No, en ese caso sería llamarlo la consola, si se tratara de un libro. No. Que saquen un nuevo Nintendo y que la carcasa sea parecida al Nintendo original. O más bien al Famicom original. El Famicom estaba bonito. Sí. La Famicom. Pues a ver, ¿qué nos trae Iwata de nuevo? Esperemos que el movimiento que le hayan puesto pues sea para bien. Porque la verdad, a Nintendo, bueno, con el 3D le está yendo muy bien, pero esperemos a ver cómo le va con cuestión del Wii U. Sí, igual lo están haciendo porque supongo que se han dado cuenta que hace falta como que dar un empujoncito más todavía al 3DS acá de este lado del charco, porque pues en Japón está como que súper excelente, tiene como 50% del mercado y actualmente lo tiene el 3DS, y aquí en Norteamérica tiene más o menos como el 17%, si no me equivoco. Entonces es una de las razones también. Sí, le está dando una paliza completa a los productos de Sony ahí en Japón, sobre todo al Vita. Monster Hunter hace milagros. Eso venden consolas en Japón. Por cierto, Alain, cuéntanos cómo te fue en tu cita de Monster Hunter. sí, esa cita. Me fue muy bien, pude calar el multiplayer para ya acabar el review del Monster Hunter. Está bastante, que de verdad, se había olvidado la diferencia de jugar solo a jugar con gente. Es muy diferente. A ver, ¿qué cita? Oh, que la canción, ahora todo se siente en mi vida privada. Bueno, estoy escribiendo un review de Monster Hunter 3 y me gusta. Estoy jugando el Monster Hunter 3, el Ultimate, para el 3DS. Entonces, pues hay un grupo que se llama 3DS Ensenada, que es del municipio donde nosotros estamos, y me metí. Y un tipo también se acaba de comprar Monster Hunter. Y le dije, ¿qué onda? Pues nos juntamos. Y me dijo, Simón, te veo en el CEARTE el jueves. Y ya, pues le conté a todos los que más confianza les tengo por si me pasa algo. Y mira, me dice, no, yo, te voy a marcar para que no te raten o algo así o te roben. Y yo, gracias, mi amor. Te van a violar. Ándale. Así grandecito y todo. Y Pues ya llegué, ya está el vato y ya me presenté y nos pusimos a jugar bien felices, en los que la gente llegaba a sus bailables y se nos quedaba mirando raro en ese arte, jugando Monster Hunter a todo volumen dentro del edificio. Yo también tengo un BFF de Monster Hunter. Mistress, para cazar monstruos. Sí, man. Y luego, como ustedes son pobres y yo no, yo tengo las dos versiones de Wii U y de 3DS. Ay, güey. ¿Qué pasó, No tiene para una PC, pero sí tiene para dos versiones de dos juegos igualitos. Ya vamos a empezar a medir. Y pines, déjame saco mi librería de Steam para ya meterles un pinche quemón. No tienes juegos en Steam, güey. Lo descubres cada vez que quieres jugar algo. Pancho, y no es sabiduría y razón. De hecho, ¿qué? Que de hecho nomás tengo los juegos instalados, porque si le pongo en All Games salen 156 juegos y más de la mitad no los he jugado, me agüito cuando veo eso. Nunca tendremos tiempo para terminar de jugarlos. Y tal vez para empezarlos tampoco. Ah, la vida adulta. Estaba $2, ¿qué querían que hiciera? ¿Que no lo comprara? Sí. No puedes decirle que no, Aaron. No puedes. Es Steam. A mí me pasa un putero que cuando, o sea, por ejemplo, compro, no sé, dos juegos o algo así, y siempre los empiezo, güey. Y luego compro otros y me voy a los que compro. O sea, nunca los termino, nunca los termino. Y sobre todo si son como RPGs, como de pinches 200 horas o cosas así. Sí, me pasa exactamente lo mismo. La historia de nuestras vidas. Y Dota 2, por eso. Ay, con Dota 2 tenemos problemas de primer mundo. Bueno, afuera. En un mundo en vías de desarrollo. Qué curioso, ¿no? Casi somos gente blanca. Habla por ti. Santa es negro. Ay, chicken. Bueno, dentro de las mismas noticias tenemos que Nintendo ya confirmó sus nuevos títulos de la consola virtual en el Wii U, porque no estaba abierta. Y entre ellos tenemos a Super Mario World, Ikon Jr., Ice Climber, Excitebike, Kirby's Adventure, F-Zero, Balloon Fight y Punch-Out. Y creo que iba a estar en especial el Kirby Adventure a 30 centavos. Y para los que habían comprado el Wii U, estuvo el Super Metroid un tiempo, no sé por qué ahorita no está. Pero la gente anda muy desilusionada porque dicen que si el Wii empezó con 30 títulos en la consola virtual, ¿cómo es que el Wii U, si quieren darle tanto soporte al Wii U, porque está empezando con tan poquitos juegos, siendo que Nintendo tiene una librería tan grande? Sí, de plano está muy horrible ahorita la selección que escogieron de juegos. Y la mayoría es de que ya las tienes. Por ejemplo, en el Wii, ya tengo al menos el Super Mario World y el Kirby's Adventure. Pues, ya para que los quieran nuevo Wii U. Igual, a lo mejor, creo que se estaban tardando porque acomodaban los nuevos juegos para que pudieras jugarlos en tu tableta. Pero igual no veo lo difícil que podría hacerlo. Que podría hacer, cambiarlos. Porque tú no eres de los que se encarga de ello, ¿quién sabe? ¿Qué tal si es mucho trabajo? Bueno, perdóname por no ser ingeniero. Eso fue una mala, una buena historia en ingeniería. Pues no sé. A ver. Aunque seas ingeniero, todo el mundo trabaja en Nintendo. Pues no sé. Lanzan los mismos juegos de Super Nintendo, Nintendo, que ya los jugó uno, los tiene todavía ahí en cartuchos. Se me hace pérdida de tiempo, de dinero, comprarlo de nuevo. Es para que colecciones todas las versiones, güey, así como los Final Fantasy, que salen para Nintendo, para el iOS, para el Game Boy, para todos, para todas las consolas habidas y por haber. Es para Nintendo. Coleccionistas. Pues ojalá se apuren a sacar el Airborne, porque es el que más quiero. Ya es como que, por fin lo dijeron que me lo van a traer, por favor, ya sáquenlo. Pues eso está bien porque pues no salió de Japón y pues nunca lo has jugado. Bueno, sí lo jugaste emulado, pero pues... Sí salió, ¿no? Según yo, en el Super Nintendo, ¿no? Sí, en el Super Nintendo, sí. Pero es el 3. No, el 2. No, el 2. ¿El 2 salió? Uh-huh. Sí, el 1 y el 3 nunca salieron. Un dato curioso, ¿sabían que los developers del Airbound fueron los que después se pasaron a empezar a hacer Pokémon? Oh, sí, Game Freaks. ¿Quién sabía eso? De hecho, si lo juegas, tiene un poquito aire como que a predecesor de Pokémon. Excepto que si no es Pokémon. ¿Quién me dijo? No sé si fue uno de ustedes o lo leí por ahí. Pero de que el Modern 3 había salido un parche para traducirlo, digamos, en internet hace mucho tiempo. Pero que el creador de ese parche se lo estaba ofreciendo a Nintendo, ¿no? Para que lo sacaran en el otro lado del mundo. Sí, creo que hubo una mención a eso. Bueno, salió mucho el parche, porque ya lo jugué, lo puse con el ROM y funcionó bastante bien. De hecho, la traducción es tan buena que por eso se atrevieron a mandárselo a Nintendo. Pero como siempre, Nintendo de Japón no respondió, y pues menos Nintendo de América. Y ahí quedó en el aire. Pues, ojalá que algún día se animen a traer Modern 3, porque la verdad es un juego que vale mucho la pena. Compren todos el Airbound y luego vemos. Cálmate, Iwata. PR Nintendo México, Martín, 2014. Estuvieron aquí primero. Nah, güey, de hecho, se me hace bien nefasto la manera en que están manejando el Virtual Console. Bueno, igual en el Wii U, ¿no? Los que anunciaron y todo, pero si estás más o menos siguiendo los de 3DS, es como que también están pura basura. O igual uno cada 2 meses o cosas así, pero está bien, bien mal, en mi opinión. Supuestamente hay una teoría de que es porque siente Nintendo que si sacara un montón de juegos, un montón no se vendrían, y por eso los está sacando de poquito en poquito, pero muy lento, para que si la gente como crear necesidad de que ocupo juegos viejos y la gente los compre. No sé si les funcione, la verdad, pero igual todavía tenemos 5 años más de vida de la consola, así que no veo por qué preocuparnos todavía. Digo, para que saquen más joyas. Ah, que por cierto, se me fue el nombre, el Miiverse, ya se puede entrar al Miiverse desde los navegadores en computadora, pues, que antes solo se podía con el Wii U. Y lo calé a ver qué tal, y resulta que el único mensaje que jamás he publicado ahí, me lo borraron. Maldita wow. Sea. ¿Qué escribiste? Lo que pasa es que hace mucho estábamos jugando unos amigos y yo aquí. Y entre mis amigos hay un tipo que está medio loco y dice que la entrega de premios de los Oscars son gays, que toda todo el show es gay. Dice, ¿por qué? ¿Está loco ese güey? ¡Qué pedo! Y nada más de cura puse en el Miiverse, mi amigo dice que los Oscars son gays, y me borraron el mensaje, obviamente. Pero apenas, eso fue hace meses, apenas hoy me di cuenta de que me lo borraron. No, los administradores de los foros de Miiverse dicen que están vigilando todo lo que sucede. Sí, güey, si pones algo te lo quitan como en 20 minutos, media hora, yo creo. Lo que sí se me hizo algo decepcionante es que no puedes dibujar en el navegador. Solo puedes dibujar en el Wii. Lástima. Si tengo entendido, creo que eso es porque es beta. De hecho, tampoco puedes empezar a seguir ni agregar gente. Bueno, igual de algo se empieza. Dato curioso, acaba de salir hoy la noticia también de que hay una leyenda cuando te metes al Miiverse en web browser o en Wii U, que dice que ciertos aparatos no funcionarán al Miiverse. Curiosamente, los dos aparatos por los que no puedes acceder al Miiverse en el internet es el Wii U y el 3DS. Ah, y sí, en sí. Wow. Nintendo, señores, viejitos, ya les digo. Pero va a salir también, ¿no? Para 3DS al final de año, si no me equivoco. Tengo bastante tiempo para esperar. Y también hoy yo hace ratito me enteré y ya lo bajé. Es el update que tanto se estaba esperando para el Wii U, para arreglar sus tantos problemas de lentitud, de los problemas de overscan en las pantallas. ¿Qué otras cosas? Cuando se atora, antes tenías que desconectarlo de la corriente, ahora como todo lo normal, nomás le dejas aplastado el botón de power y solito se resetea. Ah, sí, el parche 3.0, y que también le pusieron de que puedes instalar software aunque la consola esté apagada. Sí, y además que algo que se me hizo así como que súper curioso, no porque sea la gran cosa, sino que en mi experiencia sí es como que molesto, que ahora cuando tú descargues, por ejemplo, que compras un juego y tú lo descargas, vas a descargar automáticamente la versión más actual. No como, por ejemplo, en el PlayStation Network, que bajas como 20 GB del juego y luego tienes que bajar otros 20 de parches. Bendito Dios, esa es una pesadilla, ¿quién es? Aparte que en las consolas, como que bajar cosas todavía no están bien hecho que digamos, para empezar. Y con el internet que tenemos aquí, peor tantito. Dios bendiga Slim. No lo culpes. Según eso ya va a meter fibra óptica para que tengamos internet más rápido. Según. Y le vamos a tener que vender a nuestras hermanas, güey, para poder pagarlo. No me agüito. Nah, si te agüito, güey, no tienes cómo pagarlo. No tengo hermanas, por eso. nosotros tenemos un amigo que es canadiense, y él en la universidad donde trabajaba en Estados Unidos, como tenía acceso al internet pues de la universidad de Los Ángeles, cuando una vez dijo, voy a instalar un juego, porque acaban de subir el MechWarrior 4 otra vez online, o sea, en MechTech, y dijo, quiero volver a jugarlo, y lo bajó en, eran 4 gigas en un minuto, creo. Wow, eso sí es desarrollo. Pues más o menos como nosotros, ¿no? Ya mero. No confundas una hora con un día. El PlayStation Network tarda como pinches 2 horas para bajar giga y medio, güey. Estamos súper madreados. Extraño el internet de Ensenada y el de Hermosillo. Aquí, ¿saben cuánto tengo de conexión? 3 míseros megas. I know that feel, bro. ¿Cuánto bajas? Pagamos como 700 pesos al mes. Ay, güey. ¿Bajas 700 kilos? Desgraciadamente, sí. Es más de lo que bajo yo. Yo bajo 1 megabyte por segundo. Estoy muy feliz, la verdad. Yo 300 y tantos, y la verdad, no, estoy muy feliz con ello. Martín es el dinero, Martín. ¿Cuánto? ¿20 megabytes por segundo? Nah, estoy bien madreado, güey. Sobre todo porque no, en mi fraccionamiento no entra el cable. Entonces es como que infinito más huevo y está ensarreado. Yo tengo infinito. Aquí en mi, donde da vuelta el viento. Sí, si en tu casa da vuelta, en el mío no, ni Dios pisa. Nah, en el tuyo ya ves canguro, sí. No creo que a la audiencia le importe de dónde vive, Santa. Lo malo de vivir en el ombligo del mundo. O en el culo. Pero ya, también van a los de Shinix Parkers, que son personas que se encargan de hacer pues remixes de soundtracks. Y a principios de este año, el año pasado, sacaron lo que fue el Harmony of the Hunter 101% Run de Metroid, el remix. Y pues sacan pura música bien chila. Acaban de anunciar que van a sacar un álbum fan-made de Smash Bros. Que se va a llamar Harmony of Heroes. Y se oye muy bien, la verdad. Bueno, no se oye, se ve que va a estar muy bien, porque si han oído los otros dos álbumes, son muy buenos. Ahí para que después los bajen. Sí, se nota bastante la calidad que le están metiendo estos compas. Y digo, están por mucho al nivel de los de OC Remix. Estos sí como que le meten más ganas y se nota que... Bueno, aparte de que las rolas de Smash Bros. Están muy, muy buenas. O muy fregonas, como diríamos. Y pues esperemos a ver qué tal les queda. Pero definitivamente lo que llevan está muy, muy bien. Yo le voy a dar una checada porque no, la verdad no soy mucho de escuchar ese tipo de música, pero ¿por qué no? Eso es por metal, ¿qué más? French House, motherfucker. Ay, güey. O sea, ¿así a los Daft Punk? Kavinsky, motherfucker. No, órale. No, uno que escucha No Controles de las Flans. No Controles. Tú, mi complemento, mi media naranja. Ah, sí, la calle de las sirenas. La calle de las sirenas. Era la que faltaba. El venado. Pero get lucky. Pero sí, ahí sí pueden, busquen Harmony of the Hunter, busquen en Google. Son álbumes muy buenos y lo mejor es que son gratuitos. Yo no cobro nada. A lo mucho piden que les des likes en Facebook y si les quieres donar, pues lo que quieras. Siempre es más que bienvenido para ellos, para que sigan haciendo música completamente gratuita. Vamos a pasar a noticias de lo que son Sony. Y ya por fin se ha sacado fecha para lo que va a ser Deadly Premonition, que ya había salido en el Xbox y en Japón se había salido en el Play 3. Es un juego de comedia de horror que a mucha gente, bueno, mucha gente piensa que es malo por los controles, pues supuestamente es brillante en la forma en la que el juego es, en el sentido de que eres un investigador que va a este pueblo que se llama, creo que Greenvale, algo así, y vas a investigar, pues están pasando cosas horribles en ese pueblo. Pero lo curioso es que tú todas las mañanas, cuando vas a explorar este mundo, antes de explorar, hablas con tu café y tu café te dice cosas. A mí también me pasa. Todas las mañanas, Martín. Sí, a huevo, y luego me habla también la taza del baño. Ah, caray. Pero el juego era antes de Xbox 360, ¿no? O algo así. Es que sí salió en Play 3, pero en Japón. Y ahora ya lo van a traer a Play 3 en Norteamérica. Y se llama Deadly Premonition, de Director Scott. Y va a salir el 26 de abril de este año. O sea, hoy salió. Pues es interesante la idea. Digo, está bien que ya nos traigan juegos para lo que le queda a de Play 3. Y pues como es un Director Scott, creo, algo así. Pues a ver si arreglaron los problemas que tenía. Esperamos que sí. Yo no tengo ni idea, pero lo tengo apartado. Pero realmente no es como que no le he seguido mucho, la verdad. Por lo mismo, porque suelo como que prefiero llegar ciego sin saber nada. Martín es un hombre que habla con su café. Ah, dato curioso de ese juego, está basado en una serie de televisión que se llama Twin Peaks. Y de hecho, al principio, cuando estaba en beta el juego, tenía muchos parecidos con esta serie. Pero por lo mismo tuvieron que cambiarle varias cosas. El creador es muy fan de esa serie. También empieza igual, de que eres un detective que llega a tal ciudad porque asesinaron a una tipa por ahí. Y está más o menos igual de loco el personaje de la serie. Pero no recuerdo si también habla con su café. Creo que no. ¿Es japonés? Sí, es japonés, ¿no? Sí. Los japoneses hablarían con su café. ¿Soy japonés? Que nunca viste a Rale y se hablaba hasta el sol. ¿Que nadie le hablaba las cacas? Le picaba las cacas. Las cacas tenían sonrisa, ¿qué onda con eso? Eran rosa. Los míos también. ¿Ah, sí? ¿Eres japonés, Martín? No, soy francés. A ver, dinos bonjour. Bonjour, mon ami. Háblanos el idioma del amor, Martín. ¿Qué quieren que les diga? Que son muy hermosos. Dime que me amas. Je te amo, Santa. Oh. Hasta se te puso la piel de gallina, Santa, ¿qué te haces? Es que es francés, uno no puede pelear contra los franceses cuando tiene una voz tan amorosa. Vous sont très jolie. Hablando también de pues portátiles, el PSP Vita, bueno, el PS Vita, ya ven que ocupa juegos, porque no tiene, y no le está yendo ni en Japón ni en América, porque Sony, pues se le ocurrió la idea de que aparte de $250, tienes que comprar tu supermemoria de un formato distinto a la SD de como $80, y están en necesidad de juegos y van a sacar el Guilty Gear, el Ascent Core Plus en el Vita, y pues en el tráiler sale que había online, y para la versión de PlayStation Network, en el Play 3, sí hay online, pero en el Vita no hay online y la gente se está empezando a... La que lo preordenó, o la que ya lo tiene o lo va a tener, pues está dando cuenta y están empezando algunos a cancelar sus preórdenes, porque pues un juego de pelea si no online, pues no vale mucho la pena, la verdad. Pues quien no se va a enojar, digo, el Guilty Gear que sacaron para Wii no tenía online, pero pues se ameritaba, era de hace bastantes años. Pero pues dijeron, pues van a traerlos para las consolas de Sony, podemos aprovechar. Y pues Sony lo dijo que iba a traer online en la consola de mesa solamente. Ya pues los del Vita se enojaron bastante, sobre todo porque por si no tienen juegos y luego tampoco le agregan un online a ese juego, a Guilty Gear, sobre todo porque es un juego competitivo de peleas que a muchos japoneses les gusta jugar. Hasta Street Fighter tiene online en 3DS, ¿no? Sí. Sí, pues aparte no sé si en 3DS. El Vita puede jugarlo con internet, que puede hacerlo la máquina el Vita, pues qué zarra. Que le quiten pues el online al Vita y al Play 3 pueda jugarlo por internet. Como y pues depende, como el Smash Bros, que en internet valía cake sus juegos por internet, están muy lagueados. Pero tenía. Pero no es tanto como que el Vita no pueda soportar, ¿no? El online es simplemente, no sé, no quisieron ponerle y no le quisieron invertir. Parece ser que Sony quiere poner un clavo más a su tumba, a su pobre PlayStation Vita. Es culpa del Play 4. Sony tiene la mala costumbre de, pues lo que pasa en MOB, cuando saca un nuevo juguete, es como un niño chiquito que, pues, pierde la atención. Tenían el MOB y dijeron, no, le vamos a hacer un montón de soporte y los compraron MOB. Apenas si tienen juegos y los que tienen son muy malos. Y era porque salió el PlayStation Vita. Y ahorita que hace el PlayStation 4, pues la gente tiene mucho miedo de que pues ya Sony ya se aburrió el PlayStation Vita y se pasara puro PlayStation 4. Sí, la neta, hace falta que lo traten como que con más respeto. En cuanto a que no tenga tantos como que equipos de desarrolladores secundarios como los que hicieron el Black Ops, el Resistance. Es como que debían de poner a Naughty Dog haciendo algo para el Vita. Pues que quieres, tampoco es como que la consola haya sido muy bien recibida, sobre todo después de ese enorme precio que tenía. Y creo que lo que más le dolió a la gente, que fue lo que mencionó mi compañero Alain, que las tarjetas personalizadas, digo, de por sí costabas $250 una consola y luego tenías que gastar otros $80 más en una tarjeta de apenas 3, 4 gigas. Digo, se me hace demasiado. Pero dicen que está chido para jugar juegos de PlayStation 1. Que en el PSP ya los corre, los de PlayStation 1. Pero es pantalla OLED, se ven más bonitos. Ah, bueno, que van los polígonos acá. Te compras una consola de $280 para jugar juegos de hace 3 generaciones. Si no, ¿qué más, no? Sounds legit. Ah, el Vita, pues a ver cómo le va. Sony, bueno, es creo que Sony ya lo está vendiendo más barato. El problema es que Sony, como le gusta empujar nuevas medias, supuestamente ellos piensan que con eso la gente se va a volver loca. Empezó, pues, empujó las memorias esas y ya, pues, la raza no anda muy feliz. 250 sí está bien porque la máquina se ve que es muy poderosa, pero ya de momento me tienes que comprar una memoria muy cara. Digo, te puedes conseguir una memoria buena para el 3DS de 32 GB clase 10 en, creo que, $34. Pues, candies. El pedo, igual, tanto el pedo no puede que no sea el precio, sino juegos. O sea, necesita juegos. Si estuviera muy barato, tampoco, no, igual no se vendería tanto porque necesita juegos. Necesita que Sony lo tome en serio, simplemente. De hecho, está repitiendo lo mismo que con el 10 y el PSP. Sony dijo que el PSP iba a ser el que iba a desbancar al 10 de Nintendo, pero pues tómala. El 10 tuvo su super catálogo de juegos que a la fecha sigue siendo de los mayores y pues no le ha podido ganar. Y hasta el último de la vida del PSP fue cuando empezaron a salir juegos bastante buenos. Pero es que el PS Vita no es la misma situación. O sea, el PS Vita no. El PSP sigue vendiendo más unidades que el PS Vita. O sea, está en ese pequeño problema. O sea, no les está yendo como antes. Le está yendo a su nueva consola, le está yendo peor. Y al PSP sí movió consolas. Lo que no movía era juegos porque lo podías piratear muy fácil. Hablando de que está vendiendo más el PSP, creo que mencionó Nintendo, ¿no? Que ya la vida del 10 ya está por acabársela. Creo que también iban a dejar de hacerlos. 153 millones de 10 producidos. Valió la pena. Le faltaron como 2 millones, ¿no? Para alcanzar. ¿O cuántos tiene el PlayStation 2? ¿O 160 millones tiene? No me acuerdo. Creo que por esas cifras estaba. PlayStation 2 es una jodida, ¿no? Lástima que mi Play 2 ya no sirve y raya discos. Lástima que el Play 3 no corre juegos del Play 2. Uh-huh. Sí corre si lo comparas cuando valía $500. Oh, Dios santo. Cuando era un monstruo el Play. Uh-huh. ¿Se acuerdan las imágenes que sacaron de... No recuerdo el nombre del tipo que presentó el Play 3 por primera vez, pero que modificaron la imagen para hacer el Play todavía más grande? Parecía, no sé, se veía bien cura esa imagen. No me acuerdo, la verdad. Yo tampoco recuerdo. Ahorita también lo que es el futuro PlayStation 4, pues están diciendo que como ahora sigue usando Blu-ray, ahora supuestamente cuando estés jugando el juego va a estar cargando el disco de Blu-ray, porque antes tenías que esperarte una hora de esperar a que el Blu-ray pues técnicamente instalara el juego, básicamente los archivos, para que corriera suficientemente rápido. Y ya la gente está diciendo de que ya se acabó el tiempo de hacerme sándwich en que instalo juegos. Está cura que vas a poder jugar el juego mientras se va descargando lo demás o instalando lo demás. Yo lo que nunca entendí, usualmente siempre las consolas era de meter el disco y ya podías jugar. Pero ya esta generación cambiaron eso de que metes el disco y esperas a que se cargue para que se instale para que cargue más rápido el juego. Digo, yo estaba acostumbrado en computadora, pues primero meter el juego, instalarlo y después jugarlo, pero sin necesidad de usar el disco. Es que ahorita las consolas son más complicadas que la PC. O sea, tienen más trabas para jugar en consola que para allá en la PC. Pues compras un juego en Steam, lo bajas y ya usualmente ya lo puedes jugar. Y te facilita mucho la vida. Sí, a ver si la neta se ponen las pilas para esta nueva generación. Nah, Sony, tardan mucho en ponerse las pilas. Si no es que tardan en ponerse las pilas, es que pues, no son tontos para hacer negocios, la verdad. Ya llevan rato que también están perdiendo en el mercado de los electrónicos, que ya Sony ya no significa calidad. De hecho, no creo que en televisiones Samsung los alcanzó. No me acuerdo qué compañía fue que los ya empezó a ganar en cuestión de televisiones. Sí, es que Samsung, según yo, las vende más baratas y de mejor calidad en alguna situación. Sí. ¿Son coreanos los de Samsung? Pues. Pero bueno, a ver cómo le sale lo del ir cargando el juego mientras se instala. Pues eso es básicamente lo más importante de PlayStation. Si alguien te quiere agregar algo de eso, de Sony, como menos otra cosa. Yo sé, que aún no tiene juegos. Ah. ¿Y qué pedo con los juegos que han enseñado más o menos? ¿Les convencen o no? El único que me gustó fue Dungeon Crown o algo así que estaba desarrollando Vanilla Software, que fueron los que creadores de Muramasa. Ese me gustó bastante. Dragon's Crown. Ese mero. Ah, sí, va a estar para el Vita y para el Play 3. Pero pues no es nada especial, es un mod. Oh, pero el no es... arte. Ajá, el arte es lo mejor. Boobies. Alain, ¿cómo puede decirle no a la Amazona? Parece vato a la Amazona. Es lo mejor. La más mamey que tú, son. ¿Qué nunca has querido una mujer así? Va a poner imagen. Güey, ¿qué querías? Es una Amazona. Mira, si quieres algo delicado, está la maga, que está muy delgadita, pero bastante bien proporcionada. No sé, se me hace que se mira... Está bonito el arte, pero se miran muy asquerosos los personajes. Como que siento que les va a tronar una vena de brazo o algo así. Esa es la estación del Inafune, creo. No estoy seguro. Déjame revisar, creo que... No, Soul Sacrifice es la estación del Inafune. Oh. ¿El Inafune, el que creó Mega Man? Sí, hay un juego que está haciendo Inafune, pero no puedo cuál es. Sí, debe ser Soul Sacrifice, me equivoqué. Inafune no tiene nada que ver con esto. Sí, creo que era Soul Sacrifice. De hecho, ya salió, ¿no? El juego. No sé, no lo he visto. La neta no sé ni de qué trata el juego. Pues hasta donde sé, era como que una mezcla de Monster Hunter con... No recuerdo otro juego de Capcom. De Beat'em... No, cosa, Hack and Slash o algo así. ¿Dragon Dogma? ¿Dogma de Dragon? Ese... Es otro juego. Sí, ese es otro. Nada que ver, Aaron. ¿Tienes sueño? Nada. Estás como drogado también. Ey. Oh. Hablando de Microsoft, no Sony, porque es muy deprimente de las noticias. Nada, güey. Y vamos a entrar a Microsoft, ahora yo me voy a deprimir. Vamos a llorar. Estamos peor de Microsoft, estamos peor de Microsoft. Básicamente, pues salió la noticia de que los que están creando el juego de Max, The Curse of Brotherhood, Pressplay, están diciendo de que no, que la verdad Microsoft nos está tratando muy bien en XBLA y son muy buenos con nosotros y van a crear, son lo mejor para los juegos indie y así. Pues a la gente le está dando mucha risa porque, uno, ellos están recibiendo dinero a Microsoft. En pocas palabras, cualquier cosa que ellos digan acerca de Xbox Live es completamente bullshit, totalmente. Y segundo, pues ya cuando se meten a la Xbox Live, pues dicen que cuando te metes a cuáles apps y juegos son populares en la categoría indies, tienes puros, no sé, fans de Minecraft y de que puros juegos así feos, así bien horribles, y te cuesta un montón de trabajo encontrar lo que es el Super Meat Boy o el PES. Y de hecho hace poco también habían sacado la película, la de Indie Game The Movie, donde los creadores Team Meat de Super Meat Boy, el Phil Fish de Fez y el Jonathan Blow hablan de sus experiencias con Microsoft y les habían dado una crítica muy fuerte de que pues, es horrible supuestamente trabajar con lo que es en Xbox Live. Sí, he leído de que pues necesitan un parche al juego que no está funcionando bien, le quieren arreglar un bug y le tienen que decir a Microsoft a que y quién sabe para cuándo les autoricen ese parche. O les tienen que cobrar, tienen que hacer un montón de papeleo para que nomás salgan un parche de que arregla un bug o algo así, y es muy tedioso. De hecho, por lo mismo, ¿no? El creador de Super Meat Boy pues dijo, no, pues de plano el Xbox Live no sirve para mi juego indie. De hecho, se salió de ahí y fue cuando creó The Binding of Isaac, también un juego muy bueno, y que lo hizo solamente para PC. Y pues que se dio cuenta de que había una gran diferencia entre lo que era la PC para desarrollar que lo que era el Xbox Live para vender sus juegos. Ese problema no era desarrollar, el problema era la distribución de su juego. Oh, sí, perdón, eso. No es lo mismo desarrollar que distribuir, o sea, a final de cuentas acuérdate que el Xbox es una computadora. No puede ser tan diferente desarrollar para lo que es el Xbox. Sí, pues tuvo ese problema. Luego de por sí de que Microsoft es muy cerrado en lo que es en el Xbox Live para que puedas dar updates a tus juegos. Creo que te cobra, no recuerdo, por los parches. De hecho, a Valve le pasó lo mismo en el Team Fortress 2 y en el Elite for Dead, que Microsoft quería cobrarles el DLC cuando ellos querían darlo gratis. Yo conozco gente que compra DLC del Elite for Dead 2 del Xbox Live y yo me pregunto por qué no simplemente mejor no juegan en PC. Es doloroso. Microsoft. Luego me cae gordo que salen juegos buenos, pero nada más para el Xbox Live. ¿Por qué? Como al principio con Castle Crashers. Y el Spelunky, ese lo quiero jugar desde hace mucho, pero solo está para el Xbox Live. Pues es que es una de las chats que hace Microsoft de que les pone solamente podrán solo nuestro juego tiene una cláusula de como de privacidad, no sé, de exclusividad. Es una cláusula de exclusividad en la cual ellos dicen solamente puedes poner tu juego en mi consola durante tanto tiempo. Por ejemplo, el FES ya lleva rato que salió, un juego de Fish, y el 1 de mayo por fin va a salir en Steam y el vato andaba súper enojado porque pues Microsoft no lo dejaba poner el juego y nadie lo está comprando en el Xbox Live Arcade. Qué zarra. Pero, o sea, ¿qué te da Microsoft para que le vendas la exclusividad? ¿Qué te dará? Te da dinero, te da el paquete para que te da el kit para poder hacer el juego en Xbox. Te da apoyo económico, supuestamente, y supuestamente te permite publicidad. Pero a cambio de eso, él te pide que sea exclusivamente con ellos durante cierta cantidad de tiempo. Tienes que hacer un contrato, supuestamente. Algo así por ahí va. Steam, gente. Steam. Creo que hay un tiempo, ¿no? En el que se dan cuenta, bueno, cuando están vendiendo su juego, que ven que empieza a bajar mucho las ventas en Xbox Live y ya no saben para dónde hacerse. Y creo que Microsoft deja de darles lo que es el marketing y dejan de venderlo. No sé si fue lo que pasó con Fez. Y luego también, ¿no? Tenían un error, ¿no? O un bug que era bastante grave y terminó el desarrollador diciendo, no, pues no, no lo voy a arreglar porque me costaría no sé cuánto dinero mandar el parche a Microsoft. Sí, que él quería hacer el parche gratis, pero Microsoft no lo dejaba. Y supuestamente, pues él no quería pagar algo así de tanto dinero por reparar algo tan que no le tomaría más que unas cuantas líneas de código. Sí, pero Microsoft es Microsoft. De hecho, hasta Nintendo le tira como que pedradas en cuanto a eso, porque la otra vez estaba leyendo en cuanto a su nueva estrategia para tratar a los indies y cambió un chorro, igual porque no tiene tanto soporte de otros publishers, ¿no? Pero el caso es que cambió y entre uno de ellos dice que se les hace infantil eso de que okay, yo te apoyo, pero tienes que ser exclusivo y tiene que salir, no sé, 3 meses antes o cosas así. Pues sí, al final de cuentas, pues si quieres trabajar con Microsoft y te gusta, pues vas a tener que amarrarte las reglas que ellos te pongan, porque ese es lo hermoso de la ley, firmas un contrato. Algo más iba a decir de Microsoft. Puras cosas malas de seguro. Sí. Ah, bueno. ¿Qué más quieres criticar? Ah, ya me acordé, que ya vieron que pusieron el Super Pizza Hut app con Kinect Ah, sí. para Xbox y subieron los de otra página que ya muchos años destructo y subieron un video de cómo era pedir una pizza en Kinect y el vato dice que se tardó, no sé, un montón de tiempo porque el Kinect pues, no funciona y ya cuando leía su pizza, ah, sí, aquí está la primera pizza entregada con Kinect. Esta pizza va a saber mejor porque es con Kinect acá, que no sé qué. Y pues, el vato se estaba encabronando porque pues Xbox y el Xbox no le hacía caso para pedir la pizza, quería moverlo con la mano y no podía. Hamza sí, ¿no era? Sí, el Hamza Assist. Y luego, y locura es que para tú acceder a esa aplicación de Pizza Hut, ocupas pagar Xbox Live si no tienes acceso. Wow. Xbox está llegando a un punto en que se queda sin juegos y está empezando a sacar apps que, bueno. No sé si esos tengan éxito en Estados Unidos, pero pues ya ven cómo son los americanos que no se quieren levantar de sus sillones nunca. Nosotros somos americanos. Bueno, pues los estadounidenses, perdón. Muy bien. Nosotros somos estadounidenses. Ah. De hecho. ¿Cuánto le habrá costado el Pizza Hut de ser por esa app que ni funciona? No sabe. Cuéntale el Kinect, nuestro Xbox Live, más su Xbox. Le salió bastante cara la pizza, en lo que podía haber cerrado todo eso, agarrar el teléfono, marcar y pedirle fácilmente. Ni siquiera eso. Pizza Hut tiene aplicación para que pides la pizza por internet. Si tienes una laptop, una computadora, por ahí la puedes pedir si eres muy huevón para marcar. Wow, ni eso pueden hacer bien. La aplicación sí funciona, ya lo comprobaron. Lo que no funciona bien es la forma de acceder a ella. Bendito Kinect. Ay, puras cosas de Microsoft que nos hacen llorar. Bueno, pues. Y luego, nomás para terminar, eso del que igual yo supongo que lo van a seguir, ¿no? Con el nuevo Xbox. Esas las membresías Gold y eso, como que mamadas. O sea, si no tienes Gold, no te sirve para nada, es como un pisapapeles. Pues es que, ¿cómo vas a pagar por jugar online? O sea, ya pagas por tu conexión a internet, ¿por qué vas a pagar por jugar al año? Se me hace bien tonto. Dicen unos, ay, es que hay especiales y puedes pagar nomás $20 al año. ¿Por qué? O sea, ¿por qué pagas? O sea, ¿qué te inspira a hacer eso? Pues, ¿por qué tienes esa lealtad? Malditos Xbox. Ajá, como si no estuvieran los mismos juegos que quieren jugar en otras consolas y con online gratis. Y la neta, a menos que yo que lo he tenido la experiencia, el PlayStation Plus lo humilla totalmente porque, o sea, te regala un montón de cosas y te da súper descuentos en todo y te viene saliendo igual o más barato al año tener Plus. Y en cambio, es el Live Gold, es como que nomás para que puedas jugar acá, no te dan ni un beneficio. Hay raza que está nomás pagando el Plus, ya no está comprando juegos de Play 3, casi de que, nomás esperan cada mes, algo así, y sacan nuevos juegos. Creo que este mes sacaron el Soul Calibur, el más nuevo para los de Plus, gratis. Y Demon's Souls. ¿Cuánto cuesta el Plus? $17 por 3 meses y 50 por todo el año, pero el mes pasado hubo una especial, que bueno, que hay varias, ¿no? Pero hubo la especial de que son, creo que eran $40 por 15 meses. $17 por 3 meses. Güey, está bien pinche y barato. Señores, compren su suscripción, no, no es cierto. No, pero en serio, jueguen Demon's Souls con eso, si tienen el Plus, se van a arrepentir. Y también chequen el Spec Ops The Line. Está muy bueno, ¿eh? De hecho estaba pensando, contemplando comprarlo y tatán, salió de la nada el Plus. Y la neta es muy bueno, o sea, para hacer un shooter es como que diferente. Sí, la neta sí, el Plus cada día se ve que sí vale la pena. Y más porque pues, estén regalando juegos que a lo mejor no jugaste y pues, vas a calar en ese momento. Es una también buena estrategia de enganchar gente que compre en el siguiente. Y luego también, como la situación lo amerita, también no está como que la mitad de los juegos de PlayStation Vita por Sony están ahí, güey. O sea, si tienes PlayStation Plus, tienes la mitad de la librería de juegos de Vita. Porque no es mucho. Pero es algo, ¿no? Bueno, eso nada. Sí. Y bueno, también entre las noticias de Xbox, pues van a sacar el anuncio de Xbox a New Generation el 21 de mayo. Y ya la gente está haciendo sus bromas. Aquí, por ejemplo, en nuestra página, Altavo ya puso el mejor comment del mundo: membresía Gold, member para jugar online, $500 al mes. Can't wait, Kappa. El Kappa es el que le da ese toque. Ah, ese Kappa. Y sobre todo por los rumores de que va a ser Always Online, ¿no? Como que, ¿qué pedo? Se me hace una completa estupidez. La excusa es de que siempre supuestamente estamos conectados, pero pues, bueno, al menos yo conozco gente que se le da internet cada rato. O sea, en teoría igual puede que en primer mundo tal vez sí funcione, pero hay otras cosas, por ejemplo, el launch de Diablo 3, SimCity, que los servidores, o sea, ponle que igual tú tengas una conexión bien chile, pero si los servidores fallan o qué pedo, pues te quedas cachando moscas. De hecho, hubo una contienda con eso de SimCity, creo que hubo un problemón, porque no pueden jugar in player. Se dieron muchos problemas y la gente empezó a cancelar sus órdenes del juego. No, ya lo habían comprado, cuando se dieron cuenta fue cuando salió. El problema fue que el juego salió, cuando tú haces el review, cuando la gente hizo el review de SimCity, pues lo juega en un estado completamente perfecto, porque no hay gente jugando. El problema fue cuando salió el juego y toda esta gente ya tenía sus preórdenes, ya tenía juego en su casa, o sea, habían pagado por el juego, quisieron jugar y se cayeron los servers. Que no sé por qué les sorprendió, porque había pasado lo mismo con el Diablo 3. Pero con el SimCity fue todavía más feo, porque duraron un buen rato sin la máxima velocidad, sin tener acceso a un montón de cosas de lo que es SimCity. Aparte que el SimCity tenía un montón de parches. Pero esa es otra historia. Fueron varios días, ¿no? El tiempo que no pudieron entrar al juego. Casi 2 semanas. Ay, güey. Y luego, para arreglar, según esto, Electronic Arts quiso mentir arriba las mentiras, ¿no? Entonces dijo, no, es que la verdad ya no podemos cambiar el Always Online porque nos tomaría mucho tiempo. y alguien, no recuerdo en qué foro, descubrió que la única cosa que se necesitaba cambiar era una línea de código. Sí, y aparte de que no fue muy bueno SimCity, pero Electronic Arts con sus super movimientos de marketing, siempre dándose buena publicidad. También se acaba de ver una imagen troll en internet, donde si todos pues siguen momentos mágicos e increíbles de los videojuegos, hay un torneo en la Evo donde Daigo se enfrenta contra una Chun-Li de Kunken y le hace parry al ulti de la Chun-Li y le devuelve con un super al final. Entonces sale que le está haciendo los parries a la Chun-Li con el Ken y de pronto se va la conexión, supuestamente lo que sea el nuevo Xbox, y lo parece, se ha perdido la conexión. Better luck next time, acá. Qué forma de arruinar un momento tan histórico. Eso pasó, ¿no? Una vez, en un torneo de StarCraft, de que a un tipo se le fue la conexión en pleno torneo. Y en League of Legends, creo. Sí, en League of Legends también pasó eso. No, League no, of no. Legends. Always online no es una opción, no es una buena opción. No, para nada. Pues eso demuestra realmente que es una malísima idea, aguas online, pero no sé por qué están aferrados las compañías en querer ponerlo. Pero tiene el nombre de Xbox, va a vender. Pues ya ves que, por ejemplo, la gente se le rompían los Xbox 360 y iban a comprar otro acá. Sí, la gente no es muy brillante, al menos el común denominador. A ver cuántos anillos de la muerte tiene el nuevo Xbox. Hablando de como un denominador, va a sacar nuevo vende consolas de Microsoft, ¿no? Creo que Call of Duty. Ghost. Sí, que va a salir un nuevo Call of Duty. Ah, sí, lo que pasó fue de que una tienda en el Reino Unido, pues subió accidentalmente, supuestamente, imágenes de lo que es el nuevo Xbox de la carátula. Entonces hay más presente Call of Duty Ghost, que tiene el sello de Infinity War y que va a ser el 5 de noviembre. Y pues de volada supuestamente te tumbaron todo eso, pero los de NeoGAF y otros juegos alcanzaban a tomar imágenes y ya los subieron a los foros. Dios bendiga al GAF. Pero pues Call of Duty, no, o sea, no hay mucho de qué sorprenderse en el sentido de que todos sabemos que cada año ya Activision va a sacar Call of Duty como ha sacado Guitar Hero con mi turno. Pues es que no lo saquen cada año. Lo sorprendente es que cada año venda demasiados millones de unidades, que usualmente varían entre los 5 millones a 6 o algo, no recuerdo muy bien. Pero igual ya llegó el momento en que, por ejemplo, al menos los de Infinity War ya son como que ya cayeron bastante en calidad, ¿no? Igual los de Treyarch más o menos se mantienen, pero al menos el 3 sí vendió un poquito menos, si no me equivoco, que el Black Ops 1 y 2, ¿no? No, el Black Ops 2 cada año el que sigue ha vendido más que el anterior. El Black Ops vendió más que el Modern Warfare 2, el Modern Warfare 3 vendió más que el Black Ops, el Black Ops 2 vendió más que el Modern Warfare 3. ¿Seguro? Porque según yo tengo entendido que, o al menos igual no recuerdo qué figura había sido, pero sí, creo que en alguna de las figuras Black Ops venció al Modern Warfare 3. Igual también en calidad, ¿no? Porque los reviews fueron poquitos, no tan amigables con él. Sí, pero es que el Black Ops 2 es el que más ha vendido hasta ahorita, y luego pues están empujando mucho lo que es su modo zombies, que la neta a mí en lo personal se me hace una porquería, pero es porque yo creo que es por jugar muchos juegos de zombies ya. Sí, es bastante malo. Nada le puede ganar a Killing Floor en cuestiones de juegos de zombies. ¿Y Left 4 Dead? Left 4 Dead. Ah, no, es más. Zombies Ate My Neighbors de Super Nintendo. Ah, huevo. Ese juego está bien chingón. Güey, ¿qué pedo con la serie de Left 4 Dead? ¿Ya hace falta otro, no? ¿O no? Que saquen uno cada año. Val no sabe contar hasta 3. ¿Qué no sabes, pues? Creo que van a sacar una actualización, ¿no? Donde ibas a poder jugar con los enemigos de Resident Evil 5. Digo, 6, 6, perdón. Sí, sí, sí. Sí, ya salió. Iba rato. ¿Resident Evil 6? Yo no sé nada de ese juego. Y es mejor que no sepas nada. No hablemos de cosas tristes. O mejor hablemos del nuevo proyecto de Shinji Mikami, ¿no? Del, ¿cómo? De Evil, no, Twitter. Within, ajá. Sí, el que dijo el Shinji Mikami que ya no se habían hecho buenos juegos de miedo. Y le estaban diciendo que checara la amnesia, que era lo que es un juego de miedo. Ya sé, de hecho, yo también pensé exactamente lo mismo. La secuela sale, ¿qué, este año? Sí, sí. A Machine for Pigs. Que va a ser un hospital. Oh, no, o algo así. Creo que va a ser otra mansión, no me acuerdo. No, fue un mod el que salió para un hospital hace poco, que también está en chino, para el Amnesia. Hola, hola. Está el Evil Within, está para confirmado para PlayStation 4, ¿no? Así es. Vaya, primer juego. Bueno, no es en lo personal, que primer juego que me llamó la atención. Pues el Shin Megami se salió en el Resident Evil 4, que fue el único juego que hizo para Resident Evil. De hecho, se salió porque lo que es Resident Evil 4 perdió exclusividad en el GameCube y la pasaron al P2. Dijo que ya eso había sido el colmo y se salió. Igual, esperamos que haga un buen juego de terror, porque ya tenemos bastante que nos traiga un juego que nos dé miedo. Pues es que en la PC ya hay varios juegos de miedo. Está el Slenderman, y está el Amnesia, y va a salir el Bebito, que también es de miedo. Bebito. Among the Sleep es un juego en el que vas a jugar como un bebé como de dos años, creo, y supuestamente te lo quieren dejar como a tu decisión, de que si quieres creer que en realidad sí hay fantasmas o es solo un niño como del mundo, pues como no sabes nada del mundo, todo te parece sobrenatural. Indie. Sí, completamente indie. Amnesia también es indie, ¿no? Según esto. ¿Cuál? Amnesia. Sí, Amnesia es indie. Sí, costó, no recuerdo la figura, pero costó bastante barato hacerlo y puta que se vendieron. Otro juego muy bueno que casi nadie ha jugado, que es un juego de horror 2D, es el Dome Survivor. Lo hizo un güey nomás, hizo la música, hizo todo, sabe un chingón. Y para hacer 2D, así como que sí da miedito. Ah, sí, eso sí lo vi. Sí, me asusté varias veces. Mojaron sus pantalones. Demonios, sí lo tengo y no lo he jugado. En la dinastía no lo puedo jugar solo, la verdad. La vez que el Santos lo estaba jugando en mi casa estaba bien cagada. Ah, sí, es que una vez estaba jugando Amnesia en su casa, en la pantalla grande, y estaba en un nivel de agua donde vas caminando. Entré al nivel de agua, caminé y de repente vi como el agua a lo lejos comenzaba a splashear y como que algo empezaba a seguirme, pero no miraba nada y no sé, no pude evitar gritar como niña cuando vi eso. Y rápido me subí a las cajas que había por ahí. Como niña. Pero no, que te gusta Aquaman. Aquaman. Es una cosa es Aquaman y otra cosa es un fantasma que te persigue por el agua. Le hubieras gritado a Aquaman, güey, que hiciera el paro. ¿Nunca lo viste? ¿Qué tal si era Aquaman quien te perseguía? Te quedaba el brazo. Me quería quedar a averiguarlo. Lo único malo de la Amnesia es que cuando agarras un pedazo de la historia se ponía la pantalla todo blanca acá y te dejaba ciego como flashbang del Counter Strike. También salió el nuevo, lo que es el... Bueno, sacaron un demo del CryEngine 3, de lo que puede hacer, de lo que vienen siendo los creadores, Crytek, los creadores de lo que es ¿cómo se llama? Crysis. Ajá, del Crysis, y se mira súper bien acá lo que puede hacer el engine, pero dijeron que no era para hacer videojuegos eso lo que estaban mostrando, sino para lo que son comerciales, yo imagino que carros y así. Se mira bien chingón y la gente, bueno, uno también se pregunta, ¿no? ¿Cómo se vería un juego open world así con el CryEngine? Pues... esa compañía es como que es su fuerte, ¿no? La tecnología, porque hacer juegos, en mi opinión, ¿no? Pero la tecnología sí son bastante talentosos. De hecho, va a salir un juego, ¿no? Que va a ser su motor. No sé si recuerdo Monster Hunter chino. No sé si leyeron la noticia y por ustedes. Monster Hunter Online. Free to play para China, para que saques toda la feria para comprar las mejores armas. Vámonos a China. Hecho por una compañía de dudosa procedencia, ¿no? Sí, es una compañía en la que nadie tiene fe. ¿Por eso solo va a salir para China? Uh-huh. Así que los que están esperando Monster Hunter Full Online, HD, van a tener que seguir esperando. Dato curioso, con $5 pueden comprarse un 12 de chelas, de medias, en China. ¿En China? Sí. Con $5 te puedes comprar hasta un niño, yo creo. ¿Para qué hay consolas en tu casa? ¿Hay un patio atrás? No, como calculadora. Foxconn. ¿Como calculadora? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué estás hablando tú, Santa? ¿Qué calculadora? Son asiáticos, te resuelven acertijos y números en cuestión de segundos. Pero son chinos, güey, se quedan atorados en todos lados y siempre les pasa todo. No, es que Martín, el Santa lo que quiere es comprar a un niño chinito de $5 para que le ayude con los acertijos difíciles del profesor Lighton. Porque los hints no le son suficientes, ¿no, güey? Ey, créeme, Hacer la conversión de pulgadas a metros es muy difícil. De hecho, estoy ahorita más o menos jugando el de 3DS y está cura. Más de lo mismo, pero está bien. ¿No se trajeron a América el Ace Attorney versus Profesor Layton, verdad? No, y pues su silencio indica que no creo que vaya a pasar. Pues no sé si dijeron que estaba en planes, no recuerdo, ¿verdad? Creo que no. Pero el que se iban a traer definitivamente es el Ace Attorney 5. Y que ya es algo, la verdad. Es el que va a ser en 3D, ¿verdad? Sí. Lo quiero checar. Y el... también uno que... no, pero ese fue ahí, ¿no? Y del podcast pasado, el Bravely Default y el Shin Megami Tensei 4. Ni hable de Shin Megami Tensei 4 porque aquí nuestro buen compañero Line se va a echar todo el podcast en eso. Cambiamos de tema entonces. Salió un nuevo trailer de América, ya en inglés, con voz bien fea, pero ya salió. Y te mojaste. Pues me cambié pantalones 2 veces. No de pantalones, de panties. También. No, me las dejé para quedarme con ese sentimiento fresco. Lástima del paca. También ya este año, el año pasado no hubo BlizzCon y este año va a haber BlizzCon. Y sacaron los boletos lo que viene siendo al 24 de abril, o sea, antier. Y se vendieron en 29 minutos. Siempre pasa, ¿no? Con los boletos para la BlizzCon se venden en cuanto dejan ahí, cuanto permiten, vaya, comprar los tickets, ya se acabaron. Pero mucha gente lo quiso comprar esta vez porque algunos están especulando que probablemente este año, tal vez, si vayan a sacar el tráiler de su nuevo proyecto de Titan que está trabajando en Blizzard. Aparte que van a revelar el Legacy of the Void, ¿no? La nueva expansión de StarCraft 2. No creo, porque apenas tienen el Hero of the Storm. Yo creo que lo van a sacarse el próximo año. Al menos el trailer. Tengo que no sacar su versión de... Bueno, no sé si la revelan de nuevo. El de Blizzard Dota, que ahora es Blizzard All-Stars. Ajá, a lo mejor también van a sacar ese Blizzard. Ese Miraculo. Sí, ya tiene rato que no menciona nada del Blizzard Dota. Ya la dejan muerta por ahí. Y entonces esperando de StarCraft Ghost. pues ya anunciaron que no está cancelado. Que anunciaron que no estaba cancelado, que simplemente estaba en stand-by para algún día hacerlo. Espera. El Call of Duty que va a salir se llama Ghost también. Algo hay ahí. No, gracias. Va a salir el mismo día que el... ¿cómo se llama? El joven Sonic de Ueda. ¿Cuál? El que tiene chingo, güey, que no sale de los de Shadows of the Colossus. The Last Guardian. Va a salir el día que The Last Guardian, el Versus. Y Banjo-Kazooie 3. Juegos que han tardado años en salir. Half-Life 3. Hasta Duke Nukem ya le ganó, ¿no? Duke sí. Nukem Forever. 10 años tardó, ¿no? En salir. Y eso, una cochinada de juego. Según esto, Valve ya prometió que este año tendrá algo de Half-Life 3. A ver si es verdad. ¿Neta? Sí, eso dijeron en una última entrevista que dieron a Gabe Newell. Vas a ver, no van a decir nada. Hasta el 31 de diciembre van a decir, sí, ya casi les mostramos algo y ya va a ser todo. Va a ser un pinche wallpaper detrás de Gabe Newell con el número 3 y ya, ahí está, Half-Life 3. Ahí está todo el footage que ocupan para que se les caigan los pantalones. De hecho, esto es lo que necesita. Y se van a caer los servidores de todos los sitios de la industria, ¿no? En ese momento. Sí. Pero para los que tengan la oportunidad de poder ir a BlizzCon, todavía pueden conseguir boletos lo que viene siendo el 1 de mayo a las 7. El sábado 27 de abril va a ser la segunda ronda desde las 10 de la mañana. Y el 1 de mayo a las 7 se van a vender también, pero esos van a vender 200 boletos, $500 cada boleto. Y eso va a ser para caridad. A la base. ¿Cuánto cuesta normalmente? $175. No mames. El sábado, ¿a qué hora dijiste? A las 7, no. El sábado a las 10 a.m. Pacific Standard Time. ¿Qué hora vendría siendo ya? Allá en Ensenada. El mismo. Ah, bueno. Yo escuché que el santo tenía boletos y que si le hacías unos favorcitos te podía regalar uno. Ah, sí, llámenla. Ahí tengo porque quiera. Me pueden encontrar su correo en la página del Santa para que le envíen. 01900 Santa Caliente. Y boletos también. ¿Ah? Ah, cabrón. A ver, Santa, platícanos, ¿cómo estás? No, pues solo para que ojalá en un futuro tengamos la oportunidad de ir al BlizzCon. Solo para chicos malos, dijo Santa. Chicos atrevidos, güey. El Santa solo acepta hombres, ¿eh? De una vez se dicen, es que chicas, ustedes ya se la perdieron. Y si son negros, uff, de preferencia. El Santa les da toda la cubeta de pollo. Le da sus pechugas. Para ir cerrando, vamos a hablar de, hablando de cerrar, salieron unos rumores en Rock Paper Shotgun de que había rumores de que ahí los socios de Electronic Arts iban a cerrar Electronic Arts, y esta mañana hubo unos cuantos cientos de despidos ahí en la compañía, y pues es un rumor. Creo que sí está más o menos confirmado, ¿no? Pero lo que van a hacer como que layoffs, y también van a cancelar el programa de EA Partners, que es con el que estuvieron sacando juegos como Rock Band, los mismos Crysis, ¿cómo se llama el juego ese de Suda? Y de, no sé si era Shinji Mikami. Sí, ajá, EA Partners es lo que dicen que iban a cerrar. Perdón, no EA, el Electronic Arts Partners. Creo que se lo tiene merecido Electronic Arts después de haber matado a BioWare y Westwood. BioWare no está muerto, solamente ya no vendió su alma al diablo. Sí, ¿no? Y al menos en GAF, que es lo que más frecuento yo, son muy criticados en cuanto a que, por ejemplo, no sé si ustedes tengan idea de que va a salir un juego por Insomniac Games, los que hacen Resistance y Ratchet & Clank. Dentro de mes y medio, y yo no tenía ni idea, hasta hace ratito me enteré, y es como que los juegos de EA Partners casi nunca funcionan porque los mandan sin marketing, sin nada, los mandan como que a morir. Probablemente tienen que cubrir cierta agenda de juegos o algo así, y nada más les interesan. Aparte que EA está demasiado tromado en sacar el próximo Call of Duty, no les interesa mucho nada más, quieren vender números de Call of Duty, lo cual es ridículo. Güey, el Battlefield, ¿cuál estamos? ¿En el 4? No, el 4. Se mira, al menos, o sea, las gráficas sí están súper chilas, o sea, es como que el state of the art, pero en cuanto al gameplay era como que... Es que ya no es Battlefield, es Call of Battlefield, Battlefield of Duty. El mejor Battlefield que ha habido es el de Bad Company, ¿no? O algo así. El Bad Company 2 estuvo chilo, pero no es el mejor. Muchos te van a decir diferentes barrios dependiendo de qué tan viejo sean la persona que me quedas. A mí el 3 no me gustó, ni el multiplayer ni el single player. A mí me encantó el multiplayer del Bad Company 2, está bien divertido eso, ¿no? Con la gente tumbando edificios. Es el único que he jugado el Bad Company 2, y nada más por el multiplayer. Yo juego el de los de la Segunda Guerra Mundial y esos también estaban chacas. Pues yo he jugado Tetris. Pero sí, tanta gente que esté siendo despedida de EA, pues no es algo bueno. Y más cuando sacan juegos que venden millones y los consideran fallas, es medio triste. Yo no sé, yo tengo ganas de jugar a un Bomberman. Lástima que Konami ya mató la franquicia. Ah, Bomberman. Está en el 3DS en la eShop, ¿no? Un Bomberman. Es de DSiWare. Hay una página, ¿no?, en la que podían jugar un chorro de gente de Bomberman a la vez. ¿Te la pasé una vez, Alain? Sí, hasta 1000 jugadores, ¿no? Creo que sí. Sí, güey, cuando estás jugando los 1000 es un lag increíble. Me dieron ganas de jugar. Sí, está chido. Digo que vayas a jugarlo. Extraño a Hudson. Ah, Hudson. Creo que por ahí todavía tengo guardado mi multitap del Super Nintendo para jugar de hasta 5. ¿Qué juego puedes jugar hasta 5? De 5 no tengo idea. El Bomberman de 4 nada más se podía jugar. Para el juego que sí lo usé fue para el Secret of Mana, para jugarlo de 3. Y lo valió. Ah, sí, muy bueno, muy bueno. Primer RPG multiplayer. Había un Bomberman que japonés que no lo sacaron para acá, que se podía jugar de 5, si no mal recuerdo. Que te podía subir a canguros o cosas. Ese es australiano. ¿Australiano? Canguros mexicanos, güey. Yo pagaría por ese juego, canguros mexicanos. ¿Qué pedo? Ya estuviéramos. Ahí está, Martín, tu idea millonaria. Canguros mexicanos, indie. ¿Tú eras ingeniero? ¿Ya estuvieras haciendo el juego? ¿Lanzan granadas en lugar de puñetazos o qué pedo? Con su cuerno de chivo. ¿Qué onda? Los power-ups son drogas. ¿Te imaginas canguros mexicanos en Tijuana? Matando burros cebras. Van a ver, el próximo Call of Duty va a ser en Tijuana. Lo escucharon aquí primero. El PR de Activision. Es cierto, Alan, ¿cuándo vamos a hacer el mapa de... Ah, ¿cómo se llamaba? El del submarino, del Soldier Front para el Counter-Strike. ¿El Shanghai para jugarlo en Counter-Strike? Sí. Estaba bien desbalanceado ese mapa, pero estaba bien chill. Empezando en la ventana, ya te podían snipear donde spawneabas. Wow. Sounds like fun. Sí, esa era la cura. Empezando, corrías. El Soldier Front tenía varios bugs divertidos. Era un juego free to play en la PC. Teníamos dos amigos que en la primera ronda eran inmortales. No hacían nada, nomás era que su conexión no funcionaba bien en la primera ronda. Y iban corriendo, comiéndose balas de los enemigos y sniperazos en la cara. Y el objetivo era llegar al submarino. Y ya llegaba al submarino y ganaban siempre la primera ronda porque no los podían matar aunque les soltaran el cartucho en la cara. Güey, eso pasaba en el Killzone. ¿Cuál es el último? ¿El 3? ¿Ah, sí? Sí, güey. Estaba lleno de hackers que hacían eso. Entonces, haz de cuenta que, o sea, te disparaban, pero al momento en que tú te volteas para dispararles, desaparecían, güey, acá y ya los puedes matar. Y luego volvían a aparecer y te mataban acá. ¿Qué onda? Nah, ese es un problema, los hackers en la PlayStation. Arruinan cualquier juego. Ah, ¿pero eran hackers o bugs? Nah, hackers. Ah, vale. Es que desde que se abrió la consola ya hay hackers. La verdad es que no sé si era parte de algún servidor de Modern Warfare 2, pero no había jugado Modern Warfare 2 hace un chingo de tiempo. Decidí jugarla, jugué unas dos rondas en la triunfada. Primer server al que entro, había no gravity, no peep, y podías volar acá, qué pedo, y todo así, pero era activados para todos y andaban todos atravesando las paredes. Y... ¿En PlayStation? Sí, era Call of Gasparín acá. Call of Gasparín. The Call of Ghostbusters. Y ya nomás vi eso y me salí. Dije, no. Y me vine a jugar a la PC. Como debe ser. Eso me recuerda una vez que quería jugar el Left 4 Dead del original. Pasé mucho eso. Entré a un servidor al azar. Y en cuanto entré, era en el... Creo que en el segundo chapter donde empiezas atrás de... De un chorro de carros. Y empezando, los otros tres tipos estaban volando y matando zombies. Pero nada más estaban ahí volando y me quedé pensando, ¿cuál es el chiste entonces si nada más te vas a quedar ahí parado? Bueno, ahí parado volando. Ese es el chiste, wey. Wey, estamos volando, somos invencibles. Sí, es que no estabas en la cura, pues. Ah, con razón. Lógica de hackers, pues. Es que no llevé mi jetpack ese día y pues no les pude seguir la cura. La mejor partida del Left 4 Dead que he tenido fue contigo, Pancho. Nos encontramos a dos tipos gringos que abrimos un cofre en el Left 4 Dead y estaba lleno de inyecciones de estamina para correr rápido. Y el vato las dio y ya en ese momento dijo, oh shit, time to chase the dragon. Y se empezó a inyectar como 1000 inyecciones a cada estamina. Ah, fueron los tipos que empezamos a hablar en español y de repente nos dijeron, all I hear is bla, bla, bla, bla, bla. Sí, esos güeyes. Ah, estuve en chile, soy jugador. Ah, deberíamos volver a instalar el Left 4 Dead, Pancho. Está chido. Yo nunca lo desinstalé, ahí lo tengo todavía. Güey, tengo el 2 también. ¿Te acuerdas en el episodio ese en el que salen los del 1? Que ya estábamos a punto de ganar y empezaron a salir los tanks. Y... un tank aventó un carro y te cayó el cielo bien cura. Ahorita lo cacho, dije, no, pa. Pero se vio bien cura cómo te cayó ese carro, ¿eh? Pero bueno, por ahora esas son las noticias que tenemos por hoy. Nos vemos la próxima semana y eso ha sido todo con nosotros. ¿Algo que ustedes quieran agregar, que quieran decir? Pues que he estado muy calmada últimamente las noticias. Y a ver cómo, Lola, lo que más me interesa saber es qué va a pasar con el E3. Pero ya será después en un futuro. Calmadas las noticias, se nota que tú no escribes artículos, ¿eh? Sí, la verdad. Pongan a trabajar al Santa. Ahí tengo un review, pero todavía falta afinar unas cuestiones y... Ya checaste tu correo. Estoy seguro que el Fernando te lo mandó ya. Estoy seguro, no me lo ha mandado. El Fernando me dijo que te lo mandó. Por tu culpa reñía a Fernando hoy. Que quede en tu conciencia, nomás te diré. Yo por ahí les voy a pasar el review del New Super Mario Bros. U. Ya estás, Martín. Bueno, eso ha sido todo. Esto ha sido PC Late Podcast. Esperemos que lo hayan disfrutado. Y nos veremos la próxima semana en PCGate.com. Síganos en Facebook y denle like a nuestros saludos y comenten, por favor. Estamos empezando, pero pues estamos echando todas las ganas. No olviden mandarnos cualquier comentario, sugerencia, opinión, amenaza. Ya saben que las cartitas de amor también son bien aceptadas. podcast@pcgate.com. Ahí les dejo el link de todos modos. Ahí ya saben. Simón, se aceptan cartas de amor mientras sean de hombres, mujeres, guácala. Recuerden, la página la hacen ustedes. Y con foto, Sí, a huevo, y si es sin ropa, mejor. Va a haber muchos hombres muy, muy ilusionados ahora. Puro hombre caliente. Y bueno, nomás para recordar quiénes somos, yo he sido Alain Fraser y me han acompañado Héctor García. Hola, que pasen buenas noches y nos vemos en el siguiente podcast. Francisco Soceda. Buenas noches, gente. Ya son las 3 aquí. Hora de dormir. Ahí se ven. Aaron Azuara. Buenas noches. Ya me estoy jeteando. Y Martín Ramírez. Hola y adiós. Bye bye. Adiós. Konnichiwa. Ajua.